mí me dijeron que ya tienes a otro, pero no me has podido olvidar. Y aunque sé que me perdí, pero si supieras que a mí también me pasa igual, no es por